tengo estrés. Cuento el paco, nena, como la ves. Una pipa en la mano y la otra en los pies. Vos demostrarlo, sí que lo vales. Where are you from? Beitas rica. Toma champán y bailemos cerquita. No va a preguntarte ni a qué te dedica. No es el diablo, ya es una maldita. Que las mujeres son como la droga. No puedo dejarlas y me gustan todas. Salgo pa' la calle y mi puta me llora. Voy a estar de joda hasta que llegue mi hora. Estoy en el micrófono, rompiendo el party song. What the fuck? Fui me tomo un rayón. Tanto do con gun y con cadenón. Yo no canto, no soy un encanto. Lo traigo puro como polvo blanco. Es una perra, no es para tanto. Así que perro, no haga tanto escándalo. Voy con mi banda, lo prendo y pásalo. No puedo hablar, será por la falopa que tomé. Vine del sur y después coroné. Philip Blunt, estoy en on. Afuera hay guerra, Game of Thrones. La puta me busca, parece James Bond. Quiero que se calle y le doy la razón. Traje la pasta y no soy italiano. Fumo nevado en el party a dos manos. Si ese negro no jode, se la damos. Si esa puta se emputa, se la damos. Yo no vendo, te lo dije, ok. Pero meto el dedo en el papel de cake. Ella baila en la cabina, el DJ. Tiene flow, tiene pretty face. Fumo del culto, pues no tengo estrés. Cuento el paco, nena, como la ves. Una pipa en la mano y la otra en los pies. Puedes mostrarlo, sí que lo vales. Where are you from? Beitas rica. Toma champán y bailemos cerquita. No va a preguntarte ni a qué te dedica. No es el diablo, ya es una maldita.